Regresamos con última emisión en Imagen. La entrevista. 9:27, estamos de regreso en esta última emisión. Bueno, ustedes sabrán, los teléfonos en cabina, a ver, ¿dónde están? 5203-9690, 5203-9874, son los teléfonos para que nos llamen desde Chilangolandia. Y también estamos conectados en tiempo real en el Messenger. En última punta de emisión, @hotmail.com. Y también los invitamos a que visiten nuestro micrositio ahí en la página de Imagen. www.imagen.com.mx. Bueno, el día de hoy, pues hubo mucho rollo con los temas sociales. En las en diferentes áreas del gobierno federal y también las organizaciones no gubernamentales e incluso en la Cámara de Diputados, se habló mucho sobre el tema de la política social del gobierno de Felipe Calderón, e incluso la representante del PNUD, que es el programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, aquí en México, Maggie Martínez, dijo que sería un error poner en tela de juicio los programas sociales que implementa el gobierno. Algunos han demostrado ser efectivos para intentar como aliviar un poco la pobreza en nuestro país, nada más que los números de pobreza pues parece que no son los más alentadores en México. En fin, yo creo que ese es el debate de seguridad, pues es el que se ha estado dando durante los últimos 3 años, pero el debate en materia de política social pues también quizá llegó la hora impostergable de tenerlo, sobre todo en un entorno de crisis global como el que se ha estado viviendo desde el año pasado y particular desde enero. Y como todos los martes, ya nos va a acompañar aquí en cabina Miguel Pulido. Él es director adjunto, yo te iba a decir alterno, ¿no? Pero aquí no es como de director legítimo, adjunto, me puedes decir director legítimo. Exacto, director legítimo de fundar este think tank pensante, ¿no? O sea, un cuarto de guerra pensantes, y es la verdad una agrupación de investigadores súper súper picudos, la neta, súper picudos respecto a lo que se hace en nuestro país en un montón de temas, pero particularmente en los temas presupuestarios, ¿no? El tema del presupuesto para los programas sociales, Miguel. A ver, ¿por dónde empezar? Bueno, primero agradeciendo, con esa presentación ya está ruborizado, estoy lástima que las radioescuchas no puedan notarlo, pero bueno, el punto es, en los últimos 3 años tenemos un crecimiento exponencial del presupuesto para el gasto social. Hemos básicamente triplicado, ha crecido mucho. Y es notorio, por ejemplo, la secretaría que más tiene que ver con programas sociales, que es la CDESOL, en el nombre lleva el pecado, Secretaría para el Desarrollo Social, o lleva la omisión, no sabemos, ha crecido su presupuesto de 24 a 50 mil millones de pesos. Números cerrados y tirando así algunos datos. Lo cual en un primer momento nos puede parecer una gran noticia, bueno, ¿no? Bueno, claro, que ese es el asunto, ¿no? El incremento. El presupuesto va acompañado de la pregunta que Lalo pone. ¿Cómo se usa? Más dinero para la solución de los problemas no necesariamente significa la atención de estos. Las economías nacionales son básicamente como las economías de las familias, ¿no? Si uno tiene más ingresos pero se emborracha más y despilfarra, no hay una acumulación de capital en la familia, no se está destinando a la educación, al ahorro, etcétera. Nos pasa exactamente lo mismo. Y ahí el primer problema. ¿Por qué tenemos más pobres a pesar de que tenemos más gasto social? El jueves de la semana pasada, el INEGI salió a dar unos datos de una encuesta nacional de hogares, de ingreso en hogares, básicamente escandalosos. Lo que dice, palabras más, palabras menos, el INEGI es que en los últimos 2 años tenemos más pobres, en 2 rubros de pobreza. Imagínense cómo están las condiciones del país, que ya está, tenemos categorías de pobrezas para echar para arriba, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, antes estaba pobreza y pobreza extrema. Ahora hay pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, pobreza de subsistencia, pobreza de capacidades, y básicamente en todos los rubros creció la pobreza en los últimos 2 años. Y aquí me gustaría poner, para que empecemos si quieren a pelotear con algunas cosas que son problemáticas. ¿Qué pasa con el incremento de los presupuestos? Nadie ha hablado o no se ha dicho con todas sus letras de que el gasto social también se ha descentralizado en los últimos 2 años. El gobierno federal incrementa los recursos, pero estos recursos simultáneamente no son ejercidos por el gobierno federal, cosa que no tiene que ser ni buena ni mala, sino que se entregan a los gobiernos de los estados. Es decir, el presupuesto social se convierte en un botín político. Y en tiempos electorales se incrementa el gasto para programas sociales, pero se va a las manos de sabrá Dios quién. Ya sabemos que si es difícil seguir el dinero en el gobierno federal, olvídense, seguir el dinero en los gobiernos estatales y municipales. Ahora, aterra cualquiera. El encargado de medir qué tan efectivos son estos programas es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación. ¿qué tan efectiva ha sido su tarea para determinar qué tan efectivos han sido estos programas? Específicamente programas que gastan mucho dinero, por ejemplo, Oportunidades. Hay dos cosas. Oportunidades es un programa exageradamente blindado, estudiado por todos, desde Harvard hasta Hardware and Software University, o sea, la que se les ocurra. Dios Padre también puso la lupa sobre Oportunidades. Está terriblemente blindado Oportunidades. Pero ese es un caso aislado porque es, vamos, es blindado el símbolo. ¿Blindado en el sentido de fiscalizado? Fiscalizado, okay. de no desvíos, de no corrupción. No de opacidad, sino en un sentido positivo, ¿no? Sí. Está muy bien diseñado, tiene una política que permite incluso quejas directas por parte de las personas que son beneficiarias. Hay un modelo que hace mediciones sobre cuáles son los avances y estas mediciones son ordenadas, sistemáticas y se han venido dando con el tiempo. El resto de la política social no tiene esta fortaleza metodológica, okay, ni ha sido idénticamente observada. Y ahí es en donde viene el Coneval. Pero hay que señalar tres problemas. Primero, el Coneval es muy nuevo. O sea, tiene muy poquito tiempo midiendo. Uh-huh. Segundo, lo que mide el Coneval está empezando a medir apenas la consistencia de los programas. O sea, lo primero que mide es que el diseño del programa en su interior, en su contenido, sí, solo en la forma, sea consistente. ¿No? Que vale la pena. No, si está orientado a dar resultados. Exacto. Todavía no está midiendo si ya hay resultados. Okay. Pero el Coneval hace eso o terceros hacen eso. Bueno, el Coneval es el encargado de hacer eso en unas de las líneas y además de subcontratar a expertos, universidades, incluso hay algunas organizaciones que lo hacen. El propio BID y el Banco Mundial hacen investigaciones externas para el Coneval. Pero el tercer problema gravísimo que tiene el Coneval, quedamos, uno, es nuevo. Segundo, sus metodologías apenas están midiendo una pequeñita cosa. El tercer problema es que no existe información. En este recochino país no se genera información útil para tomar decisiones de política pública. Ni siquiera con el IFA. Bueno, el IFAI asegura el acceso a la información. Tú la preguntas y el IFAI se encarga como una garantía institucional. Pero si tú no la armas, no la generas. Ese es un buen dato, Yuri. Por ejemplo, y perdón por la pequeña desviación, pero cuando surgió el IFAI y la ciudadanía se emocionó y empezó a hacer solicitudes de acceso a la información, el porcentaje frente a las atención de solicitudes de declaraciones de inexistencia era del 2%. O sea, es decir, tú sacabas la proporción de cuántas se solicitaban, le echabas números y te salía que el 2% se declaraban inexistentes. Estamos rozando ya el 10%. El gobierno federal se aprendió ya el caminito y saben que declarar inexistente la información no tiene ningún... Si en realidad es inexistente. Y ahí regresamos al punto del jueves. El INEGI presenta datos contundentes sobre cómo se ha incrementado la pobreza. ¿Y cuál es tu explicación o la explicación que da Fundar? Si tenemos más lana que nunca para destinar a programas sociales, ¿por qué demonios la pobreza se incrementa? Una de ellas para nosotros es obvia. La descentralización tiene diversos problemas. El hecho de que el dinero se vaya a los estados enfrenta diversos problemas. Incapacidad burocrática. O sea, las burocracias de los estados no están diseñadas para recibir tanto dinero. Segundo, perversidad política. O sea, sí, se va mucho dinero. En elecciones, En ¿no? elecciones, en clientelismo electoral, básicamente. O sea, atiendo los municipios donde yo gobierno, tengo probabilidades de perder. Básicamente, y... ¿no? Sí. Que van desde eso hasta el condicionamiento del voto, ¿no? Para que usted tenga acceso a su programa social, pues tiene que caerse con su voto. Y me parece que hay otro problema que tiene que ver con la eficiencia en el gasto. En este país se gasta bastante mal, ¿no? Si hubiera una olimpiada de ineficiencia en el gasto público, ahí sí, por seguro ejemplo, nos llevamos medallas. Por ejemplo, se gasta un chorro en burócratas, ¿no? Tenemos mucho gasto corriente en salarios que se va... Que así se llama, ¿eh? Gasto corriente, no es que sea corriente de suyo, ¿no? Sí, es el tecnicismo, gasto corriente. Significa que no se va a una inversión aunque física. Aunque luego sí hay un cada corriente por ahí, ¿no? Pero... Oye, que hay de todo. Y de la todo. Crisis, porque ¿qué tan culpable es la crisis global que claro. Por lo menos en el último año haya también aumentado la pobreza? Lo importante de los datos del INEGI, claro, lo importante de los datos del INEGI es que refieren el cambio del 2006 al 2008, ajá, que justo responde un poco a tu pregunta. Son datos que miden y entregan resultados antes de que iniciara la crisis global. Uh-huh. Vamos, ¿qué tanto afectó la crisis global a nosotros nos abre la pregunta, ¿qué tanto nos va a impactar en realidad la crisis global? Porque si estos datos reflejan un incremento en la pobreza, una caída en los ingresos de las familias entre 2006 y 2008, en 2009, que es en donde están dando los impactos más duros de la crisis global, la caída del sector manufacturero, sobre todo en Estados Unidos, nos va a arrastrar durísimo. Lo que se nos viene en términos de pobreza, cuando la midan en 2011, que salgan los datos del 2009, vamos a estar jalándonos los pelos, ¿no? Porque es un escenario complicado. Ahora, nos decías que, bueno, sí aumenta la pobreza, pero lo más grave es que es entre los mismos pobres, o sea, entre el mismo número de personas se hacen más pobres, no es que los ricos bajaron un poco. Exacto. ¿No? O la clase media, que es la más vulnerable. Bueno, si hay una la encuesta refleja una volatilidad de la clase media, tiene una pequeña caída, pero los datos que da el INEGI son contundentes en el sentido de que se les llama deciles, que es como se miden estadísticamente a 10% de población. O sea, el último 10% de las personas, las que más pobres son, han tenido una caída de cercana precisamente al 10% en sus ingresos. Es decir, son un 10% más pobres. Y el decil de mejores ingresos se mantiene igualito. Casi no tiene caída en sus ingresos. Más grave, se mantiene, ¿no?, igualito. Eso profundiza la diferencia. Claro. Los ricos siguen iguales, los pobres son más pobres. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales para combatir mucho más eficazmente a la pobreza? Política, Miguel, integral de combate. A ver, que son dos cosas. Lo que están haciendo ahorita literalmente es administrar la pobreza, ¿no? Son unas pelotitas que están alabareando, evitando que se les caiga, dando analgésicos, exacto. Le están recetando al enfermo puros Alka-Seltzer. ¿Significa que hay que acabar los programas de combate a la pobreza? No, significa que hay que complementarlos. Hay que tener una política social integral, orientada a combatir la desigualdad. Y ahí, por ejemplo, entra el tema de los subsidios a la producción. Hoy no traigo los datos, pero si yo les enseño cómo se acumulan los subsidios a la producción en el campo, también nos vamos a jalar los pelos. Son datos cercanos a que el 1% de los productores concentran casi el 35% de los subsidios. Son los grandes productores. Los grandes productores. Lo que trato de decir es, no se trata solo de contener la pobreza, sino de tener una política integral que también incorpore esas personas a los sectores productivos. Claro. Y eso no se está dando. Es más, hoy sale una nota en el Excelsior de Leticia, perdón, no traigo el nombre aquí a la mano, pero bueno, señala cuántos programas, Robles, cuántos programas relacionados con subsidios, con actividades productivas, se han subejercido y de plano no tuvieron gasto. Señala casi 19 programas, ¿no? Es impresionante. Y eso refleja, entre otras cosas, como el gasto social también está atravesado por un uso perversamente político. El famoso paternalismo. El famoso tema electoral. Lo que pasa es que con las cifras que tú nos acabas de dar, digo, yo estoy aterrada, porque entonces lo que para mí esto quiere decir es que se duplicó la cantidad, se duplicó el presupuesto, pero esa lana desapareció. ¿Tal cual? En manos de quién sabe quién. No solo desapareció, sino que además nos fuimos del 14 al 18% de aumento en la pobreza, ¿no? Pasamos, sí, de 17 millones a 19 millones de extremos pobres. Exacto, se cuenta esa lana aterrada. ¿Se fue en qué? ¿En las elecciones? ¿En los bolsillos de los, sí, municipios y de los? ¿Dónde, ¿no?, se fue? Bueno, no solamente estamos hablando de que se perdió esa lana, o sea, okay, esa lana es como si no hubiera existido porque no se aplicó entonces a ninguno de los programas. Déjate tú si fueron eficientes los programas, si fueron integrales o no. Esa lana desapareció. Ni siquiera llegó. En sí mismo ese es un problema, claro. O sea, le metiste mucho dinero, vamos a decir, dinero bueno lo convertiste en malo, ¿no? Para pronto. Es que no solo no solucionó el problema, sino que se fue. Y se además, estumó. Sumado a lo que comentabas tú hace un momento, estamos en un momento de crisis, el desempleo, ¿no? Va a ser sectores muy lastimados. Y es la gran mentira, pues, que decías tú, ¿no? Bueno, ya tienes que comer, ya tienes vivienda, ¿y ahora en qué chambeas? Exacto, no hay una incorporación al sector productivo. ¿Dónde podemos ver los materiales de Fundar, mi querido Miguel Pulido? Donde siempre, www.fundar.org.mx. Hay un observatorio del seguimiento al presupuesto y hay un clic especial para el gasto en política social, y ahí van a encontrar muchos de estos datos y la aproximación crítica. Miguel Pulido, nos vemos aquí el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Saludo a tu auditorio, gracias. Muchas gracias. Así cierra el mundo. Pausa, regresamos. Última emisión, Mundo. El Senado estadounidense pospuso la votación para nombrar a la nueva ministra para la Corte Suprema de ese país, la jueza de origen hispano, Sonia Sotomayor. Será la próxima semana cuando se vote la nominación de Sotomayor, que sería la tercera mujer en ocupar un puesto en el mayor tribunal de los Estados Unidos. En Honduras, el gobierno del presidente interino Roberto Michelitti expulsó del país a todos los diplomáticos de Venezuela, a cuyo presidente Hugo Chávez acusa de interferir en sus asuntos internos tras el golpe de Estado. En tanto, Costa Rica busca ayuda diplomática que permita al depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya regresar al poder, luego del anuncio del mandatario de retornar a su país en las próximas horas, lo que temen desencadene una guerra civil. Presuntos milicianos del Talibán lanzaron ataques simultáneos contra instalaciones afganas y estadounidenses en dos ciudades del este de Afganistán. Durante las embestidas murieron policías y funcionarios de inteligencia, así como insurgentes. En Irán, policías antimotines se enfrentaron con cientos de manifestantes pro-reformas en el centro de Teherán. Testigos dijeron que la policía golpeó a los manifestantes que se habían reunido desafiando la medida que les prohíbe este tipo de manifestación. Y la OMS informó que la cifra de muertos por influenza humana a nivel mundial se ha duplicado en el último mes y ya supera los 700 desde el comienzo de la pandemia. Escríbanos a ultimaemision@imagen.com.mx porque nos interesa su opinión. En Imagen. La información también en fin de semana. Imagen informativa de 7 a 8 de la noche. Poniendo a México en la misma sintonía. Gira de golf de Imagen Vector 2009. Viva la experiencia en San Luis Potosí, sábado 1 de agosto en la Loma Residencial y Club de Golf. Inscripciones: www.imagen.com.mx y enasdeporte.com. Gira de golf de Imagen Vector, dedicada a usted. Vector, casa de bolsa, invita. Esto es la pregunta del día. ¿Usted cree que una imposición en la dirigencia del PAN pueda culminar con una ruptura del partido? Poniendo a México en la misma sintonía. Llame sin costo al 01800-300-IMAGEN, al 5128-3096 o vía internet www.imagen.com.mx. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Misma sintonía. Escuchas Imagen. Escuchas Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Regresamos con Última Emisión en Imagen. La entrevista. Estamos de regreso en esta última emisión de Imagen Informativa. Y bueno, nuestro tema de hoy está relacionado con el invitado que tenemos aquí en cabina. Nuestro tema del ring de hoy. Por la mano del padre, la verdadera historia de un filicidio. Este libro, reportaje de fondo que nos entrega nuestro queridísimo Martín Moreno, uno de nuestros más queridos compañeros de aquí. Gracias, de Imagen Yurina. Informativa de Cadena 3, de Excelsior. Y bueno, pues te clavaste muy cabrón hasta las profundidades, no solo de la historia, sino de la psique de un asesino. Decidió matar a sus tres hijos, el protagonista, por así denominarlo, de esta historia que nos cuentas. Y te preguntaba ahorita, antes de que entrábamos al aire, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro? Yo decía, un poco como Truman Capote, ¿no? O sea, a sangre fría fue también como este cuate mató a sus hijos, ¿no? Antes que nada, gracias, Yuria. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Erika. Son muy amables en recibirme esta noche. Bueno, pues esta noticia, la primera vez que la vi fue en un periódico nacional, en el periódico La Prensa. Al principio yo creí, porque luego la rapidez de la información nos provoca imprecisiones, yo creí que esto no era como lo decía este periódico. Yo creí que había sido, sí hubiera sido grave, que hubieran sido sus hijastros, otra versión, pero al principio yo creí que no era cierto esto y me puse a investigarlo. Inicialmente esto iba a ser un reportaje para el periódico Excelsior, Yuriria, donde tú y yo hoy escribimos, y a ti también te leemos ahí. Entonces, pero dio tanto material que pues prácticamente me aventé 9 meses yendo diario a Ciudad Nezahualcóyotl, que realmente es un municipio sí trabajador, pero también con muchas carencias. Y lo primero que tenía que checar, Yuriria, era efectivamente pasó, como nos decían los diarios, este asesinato, efectivamente eran sus hijos, y sí, lo primero que checamos era si eran sus hijos, un joven, un hombre muy joven, 26 años de edad, y por la mente me pasó qué tiene que pasar en la vida de un hombre para que decida matar pues a sus hijos. Eso preguntábamos hoy en el Messenger, en el Facebook, en el ring de Facebook. Decíamos, ¿qué necesita tener un hombre en la cabeza y en el corazón para asesinar a sus propios hijos, Martín? Mira, hay cosas, Yuridia, que no estamos todavía capacitados para entender el ser humano. Se están celebrando los 40 años de la llegada a la luna, que es una cosa maravillosa. El ser humano te puede maravillar con el arte, con la pintura, con la literatura, con los deportes. Pero también te puede llevar a un estado de depresión y de degradación humana realmente lamentable y triste. Hay cosas que no podemos entender, todavía no estamos capacitados. Yo en este reportaje, que como bien lo dice Yuridia, es un reportaje, es un trabajo reporteril, con crónica, con investigación, con entrevistas. Es netamente eso, no es novela. Y además está muy bien escrito, perdón. Gracias. Que te eche la flor aquí, pero tienes una pluma maravillosa. Gracias. Sí, es un trabajo periodístico, pero está extraordinariamente bien relatado. Muchas gracias, Yuridia. Bueno, pues la intención era presentar el entorno. Yo en ningún momento me meto a narrar cómo mata Gustavo a sus hijos, porque eso está en un acta ministerial, eso está en la averiguación previa. Y lo ellos pones tal cual, ¿eh? Sí, lo pones tal cual, entre comillas. No hay ninguna interpretación ni de carácter ortográfico, ni mucho menos de carácter moral. Gustavo en tal declaración dijo, así maté a mis hijos y ahí está. ¿Qué construimos acá, Yuridia? Bueno, construimos el entorno, su infancia, su juventud. Para mí era clave saber qué tipo de infancia había tenido este hombre, saber qué tipo de juventud había tenido este hombre y sobre todo cómo habían sido los días al lado de Mónica. ¿Y qué te encontraste? Me encontré una historia muy triste, como puede ocurrir en cualquier parte, Yuridia. No nada más en esa, ¿eh? Más cerca de lo que nos imaginamos pueden ocurrir este tipo de historias. En todos los niveles sociales hay alcohol, en todos los niveles sociales hay drogas, en todos los niveles sociales hay violencia, en todos los niveles sociales hay celos. Entonces, no me caería de extraño que estuviera ocurrido en cualquier otro lugar. Ocurrió en esa, donde en 7 de cada 10 hogares hay violencia intrafamiliar. Una cosa muy muy curiosa, Yuridia. Los miércoles, día de visita en el penal de Nezabordo. Haz de cuenta que es la charada familiar de los domingos. Se conoce todo mundo, porque está encerrado el vecino, el primo, el hermano, el compadre. Entras y todo mundo se conoce en la visita, porque la mayoría de esa zona que delinque se va al penal de Nezabordo. Esta descomposición social, ¿qué tan ligada está con la pobreza, el desempleo, ese tipo de fenómenos? Pues mira, decía Martín que ocurre en todos los estratos. En todos los estratos, en esa tiene leyes propias, Yuridia. No es que se maneje de manera autónoma o que sea un territorio autónomo. Tiene leyes no escritas propias, pues, ¿no? Es decir, la ley del barrio, por ejemplo, ¿no? La ley del barrio es algo que entiendes a base de conocer cómo se vive allí, cómo se retan entre ellos, cómo se protegen entre ellos. Entonces, dentro de un municipio, por supuesto, donde rige una constitución y una ley oficial, hay propias leyes en los barrios, en las colonias, y Gustavo era producto de esa violencia. Gustavo era un hombre callado, no era un hombre de bandas, no era un hombre que estuviera con la banda del Caifano, con la banda del no sé, era un hombre solo, solitario, con muy pocos amigos, y era un hombre que vivió siempre bajo el signo de la violencia. Ahora, ¿es necesario que alguien viva bajo el signo de la violencia para cometerla? Bueno, recuerda que en 1973-74 el joven Gilberto Flores Alavés asesina a machetazos a sus abuelos, sí, en las Lomas de Chapultepec. Un hombre que nunca se peleó en la escuela, un hombre que vivía bien, que nació rico, que nació con todo lo que necesita un joven a la mano, que trabajaba muy poco, un niño consentido, y los mató a machetazos. Entonces, no, me parece que al menos en estos dos casos no es un signo imperativo que sea la pobreza la que marque esto. ¿Llegaste a entender a Gustavo? No, porque yo no puedo entender a un hombre que mata a sus hijos. Es que pareciera que mate a nadie, ¿no? Que mate a nadie, ¿no? Pero claro, enseguida quizás es de los asesinatos posibles, sí, claro, es el más inconcebible, ¿no? Puedes ser humano. Puedes explicarte, Yuridia, cuando es en defensa propia, por ejemplo, ¿no? Digo, si alguno de nosotros amenazan a la familia y todo esto, bueno, ya no nos dejan otra opción. Claro. Y por supuesto, yo coincido contigo, pero no, nunca lo entendí, y lo que trato de aportar es esta historia, esta vida, esta historia de vida que llevó este hombre. Bueno, justamente Rafael Mendoza, uno de nuestros amigos de Facebook, habla justamente sobre ese tema de la defensa propia, y dice: hace un millón de años, Abby Hoffman, refiriéndose al caso contrario, hijos matando al padre, refería que debía considerarse como defensa propia. Pero en efecto, yo vaya, no tengo hijos, pero todos los papás y mamás que conozco, todos. Sí, pero eso no te... Aquí hay dos. No te evita entender la gravedad del asunto. Exacto, aquí hay dos, claro, en esta mesa. No concibes cómo pensar eso. Pues, ¿cómo? No concibo que un ser humano mate a otro de entrada, pero enseguida a su propio hijo, me parece una cosa impresionante. Es algo que no tiene explicación, Yuriria. Es algo que yo no tiene explicación, y yo estoy convencido que hay cosas que todavía no estamos, con todos los avances tecnológicos, con todos los avances genéticos, con todos los avances de la ciencia, no estamos. Es decir, Yuriria, ¿cómo explicas o cómo entiendes o en qué momento dices: ah, bueno, pues sí, los mató por eso, de acuerdo? Pero él, ¿qué argumentaba? Celos mata por celos. En su celda se le pregunta: ¿por qué los mataste? Por celos, porque ella me engañaba. Ella nunca se casó con él, la mujer me engañaba. Desde el punto de vista psiquiátrico, con la revisión del filicidio durante muchos años, ¿ha habido alguna hipótesis? Eso es interesante, porque yo me dediqué a reportearlo en las calles, en los antros donde se metía este cuate, que ya te imaginarás, un antro en esa donde se metía Gustavo, no es precisamente lo más recomendable, ¿no? Pero, por ejemplo, el estudio psicológico que le hacen en la cárcel, no es que los psicólogos de las cárceles sean malos, Yuriria, pero tienen un altero de 100 expedientes para revisarlos y entregar dictámenes en una semana. Entonces la premura del tiempo le resta rigor, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Yo los entiendo. Entonces, la psicóloga que lo atendió adentro, que me dio su perfil, y yo también le pedí a una criminóloga que me interpretara el perfil. ¿Qué le di a esta criminóloga? La averiguación previa, las fotografías, las cartas, todo lo que estaba en esta investigación, y ella me da una serie de cosas que realmente son sorprendentes. Gustavo tiene un IQ de 120. 140 se considera una persona sumamente inteligente. Bueno, Gustavo tiene un IQ de 120, no es un bobo, no es un tonto, no es un tarado, pues, ¿no? Él trabajaba, yo diría, forrando, haz de cuenta esta cabina, él ponía todos estos forrajes y te la armaba y todo, que ha de tener su chiste, ¿no? Ha de tener, no es apretar una tueca y ya, ¿no? Entonces, él tiene este IQ. Ninguno, ni el de la cárcel, ni el externo que me apoyó, ningún psicólogo lo dictamina como loco, no está loco, pues, ¿no? No es un hombre loco, es un hombre violento. Algún trastorno de personalidad, ¿no? Sí, eso sí. Mucho rencor y mucho odio. Tú me vas a preguntar. María, algo, quería preguntar. Perdóname, Natalia, antes de que te... Porque justamente sobre los análisis grafológicos, nos escribe nuestro amigo de Facebook, Matías Daniel Moreno Campos, y dice: yo soy amigo cercano a la persona que hizo el análisis grafiloscópico que viene citado en el libro. Según me comenta, su escritura deja ver el tipo de problemas que este individuo tiene como para haber hecho algo así. A ella solo le entregaron las muestras de la letra y nunca le dijeron de quién ni para qué, hasta después, y el estudio resulta muy revelador. Deja ver si te la puedo poner en contacto. Pero bueno, o sea, tú le diste el estudio a esta mujer. A María del Carmen Muñoz, que además me hizo favor de acompañarme en la presentación hace 3 semanas, sí se le dijo que se llamaba Gustavo y que había matado a sus hijos. Bueno, en la carta que se le da para el análisis, ahí dice que él mató a sus hijos, pero María del Carmen Muñoz, a quien le agradezco enormemente siempre, a ella se le dijo desde un principio: este hombre mató a sus hijos, queremos que nos ayude con esto. Puede ella, encantada, y además hizo un trabajo profesional, una estuvo con nosotros. Terrible, ¿no? La que deja ella. Bueno, ¿qué te puedo decir? Un hombre cuando quiere enamorar a una mujer, tiene muchos recursos, Yuriria. El primero es el respeto a la mujer, que eso me parece clave, ¿no? Que eso es fundamental. Luego pueden venir las flores, las cartas, los detalles, en fin, ¿no? Pero así como un hombre puede enamorar con una carta a una mujer, también la puede llevar a la peor degradación, a la peor degradación que puedas imaginarte. Gustavo, el día que mata a sus hijos, le escribe una carta a Mónica, que a mí, por ejemplo, Yuriria, y somos tú y yo profesionales de esto, me daría pena compartirla contigo. Me daría pena que la leyéramos juntos, porque es una carta en la que hace pedazos el honor de cualquier mujer. Es una carta muy triste, que yo evalué mucho publicarla o no, pero era parte fundamental de esto, Yuriria, porque ahí dice por qué los mató. Ahí dice por qué tú ibas a ser la ejecutada. Para ellos, tú ibas a ser la ejecutada, le dice, pero hubiera sido muy fácil para ti. La muerte hubiera sido poco para ti. Después hay otra serie de cartas desde la cárcel donde le hace corazones a sus hijos, se los manda a las tumbas a través de su papá. Y hay una serie de cartas que también están ahí en el libro donde él le dice: estoy aquí con mis ángeles cuidándote. ¿Se arrepiente? No, En ningún momento dice perdón o me arrepiento. Tú querías mucho a tus hijos, Gustavo, y él dice, sí, sí los amaba, pero hasta ahí. Cuando los mata, Yuriria, él los ahorca, los forma en hilera en su cama y los rodea de juguetes. Entonces le pregunto yo a la psicóloga de la cárcel, ¿por qué los rodeó de juguetes? Dice, porque es un mensaje, te puedo hacer daño porque soy tu padre, pero todavía me preocupo por ti. Es una cosa realmente triste y dolorosa, ¿no? Es muy doloroso eso. Sí, además no te cabe, o sea, te voy a hacer daño, pero todavía me preocupo por ti, ¿no? O sea, no, sí, ves a lo que me refiero, cuando no entendemos todavía la mente de nuestros semejantes, este es algo muy... Por la mano del padre, porque ya les estamos contando todo el contenido del libro. Tenía una pregunta, Natalia, ¿ya no? Ay, perdóname, Ana, perdóname. Adelante. Mira. No, que ahora que mencionabas esto... O sea, para mí no hay explicación, ¿no? No. Definitivamente. Hay circunstancias, tiene que ser, ¿no? Un ataque de locura, porque matar a un hijo es matar a una extensión de ti mismo, ¿no? Sí. Y me recordó de la mitología griega, Heracles, sí. Hércules, después conocido en la mitología romana, sí. Mata a sus hijos porque Hera lo vuelve loco. O sea, la única manera de explicar el asesinato de un padre, sí. ¿No? De sus hijos. Porque la mujer. Bueno, no. Era la esposa de Zeus, okay. Y entonces él es hijo de Zeus y entonces lo odia, ¿no? Y lo vuelve loco y él en un ataque de locura mata a sus hijos. Bueno, ¿cuántos miles de años después se repitió este asunto? Rápidamente para terminar esto, Yuriria, este hombre los mata en un lapso de 3 horas. Me decía una criminóloga, cuando tú matas a alguien con una pistola, te puedes arrepentir en el momento. Cuando jalas el gatillo dices, híjole, ¿qué acabo de hacer? ¿No? Te arrepientes en cuestión de instantes. Pero cuando lo matas, lo ahorcas, vas a ver televisión, le echas un trago, una cerveza, te acuerdas que tienes que matar al otro, lo regresas, entonces dices ahí, bueno, no lo puedo entender, ¿no? Es una historia dolorosa que no tiene nada de ficción, no tiene nada novelado, y me parece, Yuriria, que pues los reporteros tenemos que contar historias de cualquier tipo. Sí, además es la realidad. Sí, no hay nada de ficción, Yuriria. Como dice Martín, es una realidad que puede estar en el departamento de al lado, ¿no? Exacto. Por la mano del padre, la verdadera historia de un filicidio, Martín Moreno, autor Ediciones B, es la firma editorial que nos presenta este material. ¿Se puede ya encontrar prácticamente en todos lados? Está en todos lados, en las tiendas del Tecolote que les llaman Sanborns, en las librerías, en las Gandhi, en el Porrúa, en fin, está en todos lados, a un precio me parece accesible, sobre todo en estos tiempos de crisis, apenas tiene 2 meses en venta, Yuriria. Muchísima gente contestó hoy en el Facebook. ¿Qué te dicen, eh? Adriana Más, por ejemplo, dice, necesita no tener ni cabeza ni corazón para matar a sus hijos. Rogelio Palacio, se debe hacer un análisis, no me considero apto para generar un juicio acerca de esto. Adán Morales dice, no lo justifico, pero hay que analizar su pasado. Juan Oscar Alcina, de entrada seguramente se necesita una gran cantidad de alcohol. Según la policía de Los Ángeles, más del 80% de los crímenes violentos los realizaron personas en estado de ebriedad. Estaba alcoholizado, ¿eh? El examen toxicológico no lo describe con drogas y solamente con 2 o 3 cervezas. Pero no estaba borracho, pues para que le quede claro al auditorio. Salvo es que no es que sea un atenuante, ¿eh? Sí. No, por supuesto, pero a propósito de lo que dice esta persona del auditorio. Salvo es que Nancy y Gloria Bautista, pues los dos coinciden en decir una sola cosa, mierda. Eso es lo que tenía en la cabeza y en el corazón este filicida, ¿no? Laura Alicia Nájera Alvarado dice, por muy tormentoso que sea el pasado de alguien, el asesinar a un ser humano es cuestión de decisión. Como dicen, hay palomas que pasan por el pantano sin mancharse. Esto lo digo, hay personas que pueden tener el pasado más terrible del mundo y deciden no continuar con el pasado. A mí lo que me sigue impactando de Gustavo es que prepara el filicidio 3 días antes. Él los mata una mañana o un mediodía de un jueves 23 de noviembre de 2006, pero los hace regresar a su casa porque ya no vivían con él, los hace regresar a su casa 4 días antes, un domingo. Entonces lo preparó porque así lo dice en la carta, ¿no? Una brutalidad. Es decir, ¿cómo puedes preparar la muerte de tus hijos? Martín, muchísimas gracias y felicidades por este trabajo. Yo te agradezco a ti. En efecto, son historias que hay que contar porque pues además son debates que hay que tener porque al final del día también que no se vuelva a repetir sigue siendo un debate. Sí, de salud pública, ¿no? O sea, lo decíamos al principio de esta emisión, al exnovio de esta cantante, ¿cómo se llama? De Rihanna. El exnovio de Rihanna, que le ¿no? metió tremenda moquetiza, lo único que está condenado es a realizar un par de trabajos forzados. Sí. Ahí es donde Gustavo también va a estar un buen tiempo, le dieron 200 años, que es una de las penas más altas. Y si este libro sirve, Yuriria Auditorio, para que quien lo lea y siendo sincero uno con la propia vida diga, híjole, yo ando haciendo esto, ando por esta vía, mejor aquí le paro porque si no puedo acabar como Gustavo. Me parece que se habrá cumplido un objetivo importante, que no se repitan estas historias. Muchas gracias, Martín gracias Moreno, por la mano del padre, gracias, la verdadera historia de un filicidio. Los teléfonos aquí en cabina, 5203-9690, 5203-9874. También estamos conectados en tiempo real en ultima.emision@hotmail.com. Pausa, regresamos. Está usted escuchando Última Emisión por Imagen. Gira de Golf Imagen Vector 2009. Viva la experiencia en San Luis Potosí, sábado 1 de agosto en la Loma Residencial y Club de Golf. Inscripciones: www.imagen.com.mx y en asdeporte.com. Gira de Golf Imagen Vector, dedicada a usted. Vector, Casa de Bolsa invita. Todos los sábados antes del mediodía, una institución de la radio en México nos enseña su mundo. El mundo de Pedro Ferriz. El rescate de un estilo radiofónico en voz de uno de sus pioneros. Entrevistas, anécdotas, opinión. El mundo de Pedro Ferriz. Sábados 11 de la mañana. Por Imagen. Nada más fácil para hacer lana. ¿Qué les parece, chavos? ¿Quién le entra? ¿Y no es peligroso? Claro que no. Acompáñame para que te des cuenta. Vamos. ¿A dónde vas, Juan? Pues a ver. No vayas, carnal. No me va a pasar nada. Igual y se trata de trata. Cuidado. Miles de personas son forzadas o engañadas y luego sometidas con fines de explotación sexual y laboral. Mejor me quedo. Gracias, amigos. Ponte vivo. Orientación y queja 01-800-715-2000. La CNDH defiende y promueve tus derechos humanos. México es una nación donde todos cabemos, y cabemos bien. Para ello tenemos que hablarnos de manera directa, tenemos que escucharnos sin prejuicios y tenemos que entendernos de buena fe. Yo le invito a que nos escuche aquí enfrente al país, en compañía de Ana Paula Ordorica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Pues ya te escucho, Pablo, y me parece que yo le añadiría el tema de economía, negocios y finanzas, tan importante en estos momentos. Y bueno, pues para ello quisiéramos invitar, por supuesto, al auditorio, a ti, a que nos escuchen de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Imagen Empresarial, con toda la información de economía, negocios, finanzas, aquí por Imagen. Pablo, Carlos, espérense, falto yo. No todo en el mundo es la política y los negocios. También están los autos, la industria automotriz, con todas las pasiones que ha levantado históricamente. Les invito a seguirnos en Autos en Imagen de lunes a viernes de 3:30 a 4 y los sábados de 12 a 2 de la tarde. Soy Guillermo Lira y les recuerdo, pónganse el cinturón. En los últimos 3 años, en todo el país, hemos escuchado tus inquietudes, expresiones y demandas. En la 60 legislatura de la Cámara de Diputados, atendimos tu mandato y cumplimos, con el consenso de todos los partidos políticos, aprobando más y mejores reformas y leyes, así como los mayores presupuestos de la historia. Queda mucho por hacer, las bases están sentadas. Tú, yo, todos somos México, y México manda. Cámara de Diputados, 60 legislatura. I've got you under my skin, and you will definitely have us under your skin if you listen to Imagen News every day at 5:30 in the morning and in the evening, Sunday and Monday at 11 p.m. the rest of the week, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday at 10:30 p.m. I'm Ana Maria Salazar, and you got to listen to Imagen News. Con la revista del consumidor de julio sabrás cómo elegir un buen colchón. Bájale al recibo de la luz. El estudio de calidad de los refrigeradores te dice cuáles son los más eficientes. Además, ahora sí podrás hacer crecer tus ahorros. Conoce todo sobre los planes de inversión y entérate del boom de los libros infantiles y del original reciclaje de tecnología. La revista del consumidor, siempre útil e inteligente. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Regresamos con Última Emisión en Imagen. La entrevista. 10:06, estamos de regreso en esta última emisión de Imagen Informativa. Yo primero, y antes que cualquier otra cosa, quiero pedirle una sincerísima y sentida disculpa a nuestro auditorio, porque en el bloque anterior se me salió una palabrota. Es que de verdad, el caso es que está tan grueso. Estás cañona. Indignante. Está cañona. Es indignante, o sea, es indignante y de verdad. Martín, bueno, se clavó cañón. En este caso que está tan cañón. Sí, es indignante. Así que van mis sinceras disculpas. La verdad es que yo soy muy mal hablada fuera del aire. Al micrófono. bueno, rara vez se me sale alguna y hoy sucedió, no lo pude evitar, lo lamento mucho, no era mi intención, si acaso así alguien, no me ha llegado ningún correo ni mensaje al respecto, pero si acaso alguien, así como que los oídos le hicieron, ay, lo siento muchísimo. 5203-9690, 5203-9874, también estamos conectados en tiempo real en el Messenger de Hotmail. En ultima.emision@hotmail.com. Y yo creo que este caso, y ahorita vamos a leer los demás mensajes que nos dejaron en Facebook nuestros amigos al respecto de este caso, el filicidio que nos narra Martín Moreno en su libro Por la mano del padre. Pero vamos a cosas más padres, ahora sí que no los padres que asesinan a sus hijos, sino a cosas más padres. El día de hoy está con nosotros aquí el día de hoy el secretario de Cultura del Estado de Puebla, porque van a hacer un festival padrísimo, padrísimo. Platícanos un poquito cómo va a estar esto. Sí, Lorena, buenas noches. Claro, vamos a tener un festival en Puebla del 6 al 9 de agosto que se llama Primer Festival de Arte y Cultura Indígena. Y bueno, pues es la primera vez que tenemos a todas las etnias originarias del Estado de Puebla: otomíes, tepehuas, mazatecos, totonacos, náhuatl, popolocas, conviviendo en un solo espacio, que es en la ciudad de Puebla. Y por primera vez, bueno, la invitación es a toda el área de Metropolitana, a todo el área del DF, que vayan a Puebla. Ustedes saben, estamos a menos de dos horas. Estamos a menos de dos horas. Yo creo que es uno de los destinos turísticos que todavía no se valora suficientemente. Y bueno, estamos ahí. Tendremos gastronomía, tendremos sobre todo comida que no se conoce por los mismos poblanos, ¿no? Exacto, gastronomía indígena. Sí, sí, porque bueno, lo que conocemos de Puebla generalmente es el mole, el mole poblano, el camote, las semitas, las pasitas, las tortitas de Santa Clara. Que eso es, bueno, sí, es claro que es gastronomía poblana, pero es realmente una parte muy española de la gastronomía. No, aquí tendremos gastronomía que viene de las comunidades del interior del estado. Recordar que en Puebla somos 6,643 comunidades en general en el estado, 217 municipios. Oaxaca tiene 570, somos el segundo estado con mayor cantidad de municipios en todo el país. Y eso te da una diversidad cultural tremenda. ¿Cómo de qué platillos estamos hablando? Bueno, hablamos de todos los tipos de mole. Nosotros también tenemos mole negro, mole amarillo, lo que le llamamos pipián. El famosísimo pipián. ¿Pero es distinto al oaxaqueño? Ya se me hizo agua a la oaxaqueño, boca, pues. Sí, sí, es distinto al oaxaqueño. Y muchos dulces, ¿sabes? Porque en Puebla, todo el siglo XVII hubo gran cantidad de conventos. Entonces, todos estos conventos dieron recetas que se distribuían a lo largo y ancho de todo el territorio poblano. En el siglo XVII, Puebla tenía frontera en Acapulco y tenía frontera en el puerto de Veracruz. Éramos esa intendencia enorme, por eso hay una cultura que eso se acaba en el siglo XIX, pero era una intendencia enorme que tenía, pues, básicamente las dos costas. Y hay como una fusión, ¿no?, de entrada entre la gastronomía indígena y la que venía de la madre patria, como así nos decías es, hace un rato. Hay una fusión que es interesantísima y que sin duda alguna México se convierte y un estado como Puebla se convierte en uno de los principales expositores de esta fusión, que al cabo se convirtió en una de las cocinas más deliciosas del mundo, ¿no? Yo creo que la cocina poblana en términos de México solamente competimos, en términos reales, con Oaxaca, no tanto, ¿sabes? Con la Yucatán, ¿no? Con Yucatán, pues sí. Exactamente, con Yucatán. Yo creo que son las tres mejores. La verdad, yo una vez lo sometí a votación del público, que cocina les gustaba más, si la oaxaqueña, la yucateca, sí, la poblana o la Michoacán también lo incluí. Michoacán también, claro, culturalmente. Pero que tiene que ver. Y todos se pusieron a hablar como locos desde sus respectivos estados. Tiene que ver con las raíces indígenas que tienen integradas estas cocinas. ¿Qué más va a haber además de gastronomía? Bueno, vamos a tener también medicina tradicional indígena. Que además se ha reivindicado mucho, ¿no? La medicina tradicional y la medicina alternativa y los distintos métodos de curación y de sanación en la última década o las últimas dos décadas. Sí, sobre todo ellos traen lo que son pomadas, ungüentos, herbolaria específica, es decir, no hay recetas de esto, no es medicina que uno pueda comprar en las farmacias, sino que ellos traen sus propias recetas y hay muchísima gente que bueno, está esperando. Generalmente cada médico de estos en estos días tiene 300 o 400 consultas en ese lugar, ¿no? Tenemos artesanía. artesanías, sobre todo textiles, barro bruñido, talavera, que somos la única entidad en el país que puede producir talavera y en el mundo, antes de que los chinos nos ganen, pero somos la única entidad que puede producir eso. ¿Tiene denominación de origen? Tiene el tequila y la talavera. Y la talavera. Oye, Alejandro, nos contabas que iba a haber un espejo de este festival aquí en la Ciudad de México. Así es, también vamos a tener, digamos, una probadita del para toda la gente de en México. Desde el jueves, en el Museo Interactivo de Economía, tendremos todo lo que significa una pequeña probada de lo que es Puebla. Y bueno, a partir de eso es la invitación para que ustedes vayan a Puebla ya directamente. No hay pierdes en el Zócalo de la ciudad, es en Casa de Cultura de la ciudad. El 6 al 9 de agosto tendremos todo eso, tendremos música, tendremos danza, tendremos presentaciones de libro, todo lo que se refiere al tema indígena en Puebla va a estar ahí del 6 al 9 de agosto. ¿Los eventos son públicos? Son gratuitos completamente, son gratuitos. Tendremos una muestra gastronómica también gratuita el 6, el 7 y el 8 de agosto en el Zócalo de Puebla. Evidentemente van a haber miles de personas, pero para que prueben un poco de la gastronomía que llega directamente de comunidades indígenas que a veces tardan para llegar a Puebla entre 6, 7 u 8 horas en llegar a Puebla. Entonces, realmente estamos hablando de una muestra completamente autóctona, completamente original, completamente pura en ese sentido, y vale la pena. Si lo tenemos concentrado en Puebla en esos días, creo que vale la pena que vaya. Oye, y además comentábamos la semana pasada que hay destinos, ahorita que son las vacaciones, pues también estamos atravesando un momento económico difícil, ¿no? En donde, híjole, a ver, y gastar en unas vacaciones hasta Los Cabos o hasta no sé dónde, las familias lo piensan dos veces, ¿no? Claro. Y un destino... hablamos la semana pasada de Querétaro, pero otro destino muy cercano al Distrito Federal y con esta riqueza y además este festival puede ser una maravilla para irte con tus chavos. Además, puede ser una gran cosa. Me imagino que el tema de hospedaje hay de todos los precios, ¿no? O sea, sí, puede ser una gran cosa para estas vacaciones, ¿no? Hay muchísimos hoteles en el centro histórico, hay hoteles boutique, tenemos hoteles que son espejo de acá, de los de México, que son los mejores hoteles ahí, en términos de spas, en términos de todo esto, están en Puebla. Pero hay hoteles que tienen, no sé, habitaciones desde 400 pesos, que son hoteles de 4 estrellas para muchísima gente. Hoteles, obviamente, de gran turismo, que, bueno, ya tienen precios un poquito más altos. Hay realmente para todos los gustos, no hay problema de ocupación en Puebla. Y estamos a menos de 2 horas del DF. Entonces, yo creo que piedra, es una muy buena opción. O sea, te gastas el tanque de gasolina y en casetas un poquito, ¿no? ¿Cuánto se hace? 80 pesos, ¿no? ¿80 pesos? Un poquito más, como 120 pesos. Ah, bueno, en términos de... Porque son dos casetas. Y cabe toda la banda dentro del coche, ¿no? Coche sardina. Vámonos. Sí, vámonos. En auto sardina nos vamos a Puebla. Un festival, sin duda alguna, que además, ¿no?, tiene la virtud de aportar culturalmente mucho a la gente que acuda a él, ¿no? Y así entender es a nuestras etnias, ¿no? Acercarnos a nuestras etnias, que es parte de México que muchas veces se nos olvida. Déjame dar la dirección del Museo Interactivo de Economía para quienes no la conozcan. Está en el antiguo convento de los Betlemitas, Tacuba 17, esquina Bolívar, en el centro histórico. Vale la pena conocer este espacio, que es hermosísimo. Así es, vamos a empezar con eso aquí en el DF. Esto empezamos este jueves, viernes, ya estamos ahí. Y después, 6 al 9 de agosto en Puebla, es como una probadita, una invitación para que se vayan a Puebla. Vale la pena, el Zócalo, Casa de Cultura, muchísimos eventos, más de 500 productos de artesanos directamente. Estamos ahí en Puebla para todo el país. Alejandro, del jueves a domingo, supongo, así en es, el museo, ¿no? Así o sea, es. El fin de semana para todo el mundo que vaya. Vive Puebla. ¿Y el festival otra vez? Festival, primer festival de artes y culturas indígenas, las 7 etnias de Puebla por primera vez de una manera conjunta para toda la gente que nos visite en Puebla. Son cosas que nunca se van a ver en el transcurso del año, son productos, es comida, es danza, es música, que por primera vez tenemos en Puebla de una manera única para todos los turistas que nos acompañan. ¿De cuándo a cuándo otra vez? 6 al 9 de agosto, desde 10 de la mañana hasta 10 de la noche, las actividades. Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro gracias Montiel, secretario de Cultura del Estado de Puebla. Gracias por venir a invitarnos a esto y de verdad que antojarnos. Yo me quiero, exacto, me quiero salir a echar un molito. Hijo, qué rico. Me quiero salir a echar un molito. Molito, tamales. Tlayoyos. Hay tlacoyos, chirposo, que le decimos ahí específicamente. Ay, yo conozco unos y de postre un camote. Y de postre un camote, ¿cómo no? Tortitas, ¿no?, de Santa Clara. No, hay muchísimas cosas. Muchas gracias, vaya. Alex. Muchas gracias, gracias de verdad por venirnos a invitar a esto. Insisto, yo creo que puede ser una gran opción para estas vacaciones, para muchas familias mexicanas, chilangas sobre todo, pues que estamos aquí a la vuelta de Puebla. 10:17, yo hago una pausa, todavía regreso. Escríbanos a ultimaemision@imagen.com.mx porque nos interesa su opinión. En Imagen. Gira de Golf Imagen Vector 2009. Viva la experiencia en San Luis Potosí. Sábado 1 de agosto en la Loma Residencial y Club de Golf. Inscripciones: www.imagen.com.mx y en asdeporte.com. Gira de Golf Imagen Vector, dedicada a usted. Vector, casa de bolsa, invita. Detrás de la puerta de tu casa hay mucho más que una simple calle. Hay lugares dispuestos a asombrarte. Hay lugares que bailan y que se iluminan por sí solos, que te invitan a vivir los momentos más especiales de tu vida. Porque detrás de la puerta de tu casa está el Estado de México, un lugar lleno de paisajes, monumentos y lugares para disfrutar con tu familia. Abre la puerta de tu casa, sal ya y déjate sorprender. Estado de México. www.edomexico.gob.mx/turismo. Hola amigos, soy Dex. En Funny City queremos enseñarles a cuidar la naturaleza, pero también queremos darles mucha diversión. Solo por Cadena 3. Ya saben, no se lo puede perder. Cadena 3 presenta una nueva aventura, Funny City. A partir del 11 de julio y todos los sábados y domingos desde las 7 de la mañana, ahora la diversión tiene un nuevo canal y tú no puedes faltar. Somos Cadena 3 y estamos en el 28, también en el 128 de Sky y Cablevisión. Regresamos con Última Emisión en Imagen. Todo el mundo de la farándula con Erika Aponte en Última Emisión. Espectáculo. Oye, pues ya sí, para aligerar y dar tema de conversación y lavadero, el último escándalo de Pablo Montero. Resulta que se publican unas fotografías de él como Dios lo trajo al mundo, naturalito, desnudo. ¿Están buenas las fotos? Está bueno. No, seguro. Creo, porque está acostado, entonces no sé qué tanto, porque es una revista en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces resulta que una sexoservidora que obviamente pues prestó sus servicios a este muchacho en Puerto Rico, no le paga a él $350 por hora, que era lo que habían pactado. Le salen caras. Sí, se duerme y entonces supuestamente, si es la historia, le toma fotos con el celular y se las vende a una revista y las publica. Entonces, bueno, es el escándalo, o el más reciente escándalo de Pablo Montero, porque además esta mujer da una entrevista a la revista y dice que durante su encuentro con Pablo Montero, él estaba consumiendo marihuana y cocaína. Y como sabemos, él acaba de salir de un proceso en Estados Unidos en el que estuvo, ¿no?, claro, estuvo en un programa de rehabilitación porque le encontraron coca mientras estaba manejando. Exacto, entonces lo metieron a un programa y después había reincidido y entonces le dieron otra oportunidad y demás. Entonces terminó este proceso en febrero y ahora, bueno, pues resulta que está este otro escándalo. Tiene una representante él allá en Puerto Rico y ya dijo que va a demandar a la revista y a esta mujer. Pero además, ¿qué necesidad? Pues ¿para qué se va con una sexoservidora? Pero es que así es esto, o sea, hay que decirle gratis, mi rey. Pero pues así es esto, ¿no? ¿Qué tanto está viendo del escándalo Pablo Montero? No, fíjate que no es, o sea, sus escándalos sí son ciertos, o sea, aquí no es de necesito publicidad y demás, o sea, en el caso de Pablo Montero, digamos que sí es una bala perdida, sí es un muchacho que va y viene, sí, entonces se divierte, no mide las consecuencias, pero bueno, también ha habido escándalos en los que ha golpeado a algunas personas en fiestas o así, entonces, si es un hombre con problemas, o tenía hasta donde nos habíamos quedado problemas de alcohol y drogas, pero que sí no mide las consecuencias de sus actos siendo figura pública. Le va bien cantando, sí, le va bien en las telenovelas. Sí, no necesita escándalos. Y todos son ciertos, además, lamentablemente. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de la sobremesa de mañana, para que lave usted. Ahí está, exacto. Tenemos un montón de mensajes que luego somos medio burros, sí, la verdad. No los leemos, nos come el tiempo. Ale, Alejandro nos dice, ¿vieron el video que salió hoy del ataque a una comandancia en Uruapan donde matan a dos policías? Ah, bueno, sí, yo lo vi, está impresionante porque en 2 minutos y medio, bueno, es una balacera, una muerte, rafaguiza, sí, una rafaguiza, sí, impresionante. Oye, Andrés Rendón dice, sí, saludos a todos y le pese a quien le pese, Yuri, estás guapísima. ¡Ay, ay, gracias, Andrés! Esos son hombres, ¿eh? Pese a quien le pese. Le mandes más, le voy a mandar un beso. Mándale un beso, Andrés. Que yo justamente ando así necesitada de que me venga. Chéngueme, den mis apapachos, pues nos escribe también. Pati de Guanajuato, Principado del PAN. Hola, mi Yuri, por fin es martes. Ojalá que el presi pronto mande al ejército a Guanajuato también. Mi Yuri, para los padres, hombres sin educación, sin amor, los hijos no son una prioridad. Fíjate, en nuestro México, los viejos abandonan a sus hijos con la mano en la cintura. Gracias, besos. Iberoamérica de Chihuahua dice, ¿por qué ayer no estaba tu programa, Yuri? Ah, porque los lunes está siempre Imagen Electoral en este mismo horario de 9 a 10 y media con nuestro querido Leo Zuckerman. Nosotros estamos siempre en martes a viernes. Y nos pregunta si Francisco Barrio es embajador de México en Canadá, pero era, ¿no? No, bueno, sabían. Fue embajador, sí. Claudia P. dice, hola chicos, de casualidad saben si se puede ver el eclipse de China en tiempo real, porque no encuentro alguna página donde verlo. Bueno, en algunos, sí, portales hay, ¿no? En la página de la NASA y también en un portal que encontré aquí, es www.eclipse-tv.com. Ahí puedes ver en tiempo real el eclipse más largo en los últimos tantos miles de años. Y también está, wow, la página chinchuanchun.chi. Copelas, sí, hola, buenas noches a todos en cabina. Primeramente, gracias por aceptarme en el Messenger. Yo soy de Puebla y el último mes los he estado sintonizando. La verdad, me gusta mucho su programa. Me acuerdo, Yuri, ya que tenías un programa en televisión, lo pasaban aquí. Espero me puedan mandar un saludo. Mi nombre es Gerardo Romero Rojas. Un besote, Gerardo. No, pues no sé a cuál programa te refieras, porque pues ha habido varios en el pasado. ¿Será no sé Nada Medias? Nada Medias, no, claro. A lo mejor lo extraño. Entonces te mando un beso, mi querido Gerardo. Pero exacto, pues todos los días prender a las 2:30 de la tarde en el 128 de Cablevisión y de Sky 28 de Teleabierta, es Cadena 3. Ahí te espero siempre en la segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Morlet dice, hola Yuriria, tengo poco que escucho su programa, honestamente, pero la verdad me gusta mucho. Gracias. Pati de Guanajuato otra vez, Principado del PAN, dice, mis Yuri, el programa Oportunidades fomenta que la gente no trabaje, los padres de familia dejan el trabajo, las familias esconden el refri y los niños no van a la escuela, es pura corrupción. Bit nos comenta, el Coneval coordina todo tipo de evaluaciones de consistencia y resultados, que incluye diseño, focalización, percepción de beneficios, operación de resultados, de impacto, desempeño y procesos. Yo creo que trabaja en la Coneval. No erramos, hijos, la Yuri. Ay, no. Dice, la Yuri está literalmente cañona. Bueno, pues eso por mi palabrota, sí, que se me salió hace rato. En sus propias palabras pronunciadas en cadena, sí, nacional. Lo reitero, José, nos dice. Hola, Yuriria, un placer saludarte. Es la primera vez que te envío un mensaje y es con la intención de pedirle si pudieran comentar sobre el aumento que tuvo el voto nulo en esas elecciones pasadas. ¿En qué porcentaje subió con respecto a elecciones anteriores? Y hoy, si mantuviera ese porcentaje, Nacional subió, ¿cuál sería el voto nulo? Nacional subió aproximadamente 2.5, porque 3? Estaba de 3, subió a 5.5. Así es. Nacional, sí. Pero el dato relevante es en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, el voto nulo llegó a alcanzar hasta 12%. O sea, podríamos ser un partido, sí, si exacto, nos teníamos. Si hubiéramos mantenido el registro nosotros. Al González nos llama, hola Yuri, amigos, en pleno siglo XXI seguimos aceptando un sistema económico que no solo garantiza libertad, lo cual es bueno, sino que también garantiza la existencia de una extendida y vergonzosa pobreza. El llamado libre mercado funciona tan mal como el comunismo en manos de Stalin. En el futuro sustituiremos a los gobiernos políticos del mundo por un sistema de bienestar social. Beetlejuice dice, hola, es agradable tener una compañía tan agradable a esta hora del día. Felicidades al programa y gracias. Y Mauricio Ortega nos comenta, existe la denominación de origen de la Talavera, la cual es de San Pedro del Monte, San Pablo del Monte, en el estado de Oaxaca. De Tlaxcala. En el estado de Tlaxcala, no, en Puebla. Ya te dieron a ti unas pasitas aquí, ¿verdad? José dice, el tema es el estado de Michoacán, pero en el DF, ¿qué se habla o se comenta del estado de Coahuila? Bueno, pues es justamente otro de los estados, pues, que en donde hay, ¿no? O sea, una lucha del narcotráfico y ejecuciones. Quizá no al nivel donde, como se han visto en Chihuahua o en Tamaulipas, al menos esa es la información que llega hasta acá. Pero lo cierto es que todos los estados de la República están reclamando también volteemos a ver a nosotros, ¿no? Sí, que era lo que comentabas al principio. Mire, de Puebla, justamente dice, todos los estados son geniales, basta visitarlos, ahora hay fiesta en Oaxaca y pronto en Puebla, a disfrutar lo bueno del país y no lo malo. También Cristi de Colima. Hola, estoy enfermita, me toca la influenza, pues me fui a Puebla y creo que ahí fue donde me contagié. Hola, estoy enfermita, me toca otra vez. Ay, no. Ah, estoy guardada, jaja, descansando. Sí, es que, pues sí, que se cuide mucho. Cuídate mucho. Y la influenza está en todo el país, en Chiapas. En Chiapas está muy fuerte. Así es lo que hablábamos. Hay que seguirse cuidando, mantener las medidas de higiene. En México, la verdad, fue. Imagen presentó Última emisión con Yuriria Sierra. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía.